Bien. Ahora viene de estos enemigos invisibles el tercero, ¿sí? Y el más silencioso de todos. Es el más silencioso porque justamente a veces presenta un síntoma que lo desconocemos, porque generalmente nos imaginamos a la persona depresiva como tirada allá en la cama, ¿no? Y muchas veces la depresión no es estar tirado en la cama, sino a veces uno puede estar deprimido y puede estar en constante movimiento, hacer sus cosas habitualmente. Pero la depresión, como va por dentro, no tiene nada fisiológico que se pueda observar, a diferencia de la ansiedad y a diferencia del estrés. La depresión, vamos a contar un A ver si yo puse esto mal. Ahí está. La depresión clínica es una afecta física y mentalmente en nuestro modo de sentir y de pensar. La depresión nos puede provocar deseos de alejarnos de nuestra familia, amigos, trabajo y escuela. Puede además causarnos ansiedad, pérdida del sueño, del apetito y falta de interés o placer por hacer las actividades de la vida diaria, ¿sí? O sea que, si pudiéramos definirlo, es aquella sensación que nos aleja de todo y nos saca las ganas de. Es como una sensación de vacío, como que quedé vacío por dentro, como que algo me pasa y no puedo explicarlo, como un sentimiento de soledad. Y ustedes que son mujeres van a entender de lo que es un síntoma depresivo, que es diferente a la depresión, ¿sí? Una cosa es tener un síntoma depresivo y otra cosa es la depresión. Seguramente varias de ustedes, no todas, tuvieron un síntoma de depresión cuando nació, las que fueron mamá, el hijo o la hija, lo que se llama comúnmente depresión posparto. Cuéntenme a mí, que yo no lo pasé, ¿qué es eso? Cuéntenme la sensación que tuvieron las que lo tuvieron. ¿Y qué síntomas tenía? ¿Qué le pasaba? Gracias. No. Tenía mucha angustia, no rechazaba el bebé, no quería saber nada y porque era primeriza y la familia no se involucraba. Entonces pasamos a la parte psicológica del hospital y la atendieron. Despacito, más o menos, adaptándola, empezó a encariñarse con el bebé, no quería amamantarlo, una serie de circunstancias que después se resolvieron con el paso del tiempo. Bien, pero sería como una sensación de ahogo, de ahogo, vacío. Sí, de angustia más bien, ¿viste? Bien. Esa de sensación, hay otros depresivos sí que tienen angustia de ahogo, una sensación de soledad, de una separación, ¿viste? En algo como un agujero negro que se va involucrando. ¿Viste? Exactamente. Así. Generalmente la gente que siente depresión dice que tiene como una opresión acá en el pecho, ¿sí? Como algo que la está oprimiendo en el pecho y como que no pueden decir bien lo que le pasa y un sentimiento de soledad extrema. Este síntoma depresivo es común cuando las mamás tuvieron 9 meses a un bebé y después ya no lo tienen más. No se da en todos los casos, pero algunas de ustedes habrán vivido lo que es un síntoma depresivo. Ahora piensen lo que será, entonces una depresión. Es algo mucho más profundo, ¿no? Dice que es esta sensación de querer alejarnos de todo y que nadie me entiende lo que me pasa, porque encima no lo puedo explicar. Me cuesta poner en palabras lo que siento. La depresión es una enfermedad y no un síntoma de debilidad, ¿sí? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces uno cree que un cristiano no puede estar depresivo. Y sí, les puedo asegurar que hay cristianos que tienen depresión. Pero tienen a Jesús en su corazón. Sí, tienen a Jesús en su corazón. Pero la vida anímica, los sentimientos, están teñidos por otras cosas, por otras sensaciones. Como que no sienten la paz, ¿sí? Entonces, Recuerden, por ejemplo, dos personajes bíblicos que tuvieron depresión o síntomas depresivos. Elías. ¿Qué le pasó a Elías? Tenía una carga tremenda por todo lo que pasaba a su alrededor, que estaba siendo perseguido. ¿Y qué le pasó? Se quería morir. Es esa sensación de querer desaparecer porque nadie lo entiende. ¿Sí? Otro que no lo tenemos por depresivo era Jonás. ¿Sí? Uno dice, bueno, se escondió. No, tenía una situación que resolver y el tipo, ¿sí?, se sintió ahí, ¿sí?, huyendo porque quería huir, y ahí en el fondo del mar, dentro de ese pez, sintió esa sensación de lo que es la depresión. Estaba angustiado. ¿Sí? O sea que la depresión es algo que puede llegar a ser una enfermedad común, ¿sí? Totalmente tratable. La depresión, se puede salir de la depresión. Aunque uno siempre va a tener esos síntomas, por eso la persona que tiene depresión debe ser tratada, asistida y acompañada, ¿sí? Y miren lo que dice acá. Y la ayuda más valiosa es la búsqueda del tratamiento adecuado. O sea que no es un signo de debilidad, sino es un signo de impotencia frente a un montón de cosas, pero lo más valioso es que puede ser tratada y la persona puede ser ayudada, ¿sí? Miren, ¿cómo detectar la depresión? Por favor, les voy a pedir que nadie salga pensando que está deprimido hoy, ¿sí? Porque acá vamos a ver, si presentan 5 o más de estos síntomas por un periodo de 2 semanas o más, el diagnóstico es muy probable y un médico debe ser consultado, ¿sí? El primero, estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces. Pérdida de placer en actividades habituales. Lo que hacía habitualmente ya no me da ganas. 3, dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño. 4, sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa. Dificultades para concentrarse. Sentimientos de desesperanza y abandono. Cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso. Cansancio y falta de energía. Movimientos lentos o rápidos. Inactividad y retraimiento de las actividades usuales. Retraimiento es que lo que hacía habitualmente ya no lo hago. Y el 11, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio. ¿Sí? Si hay más de estos síntomas, de estos 5 síntomas, durante un periodo, ¿sí?, sostenido en el tiempo, es probable que tengan que consultar a un médico porque la persona puede estar entrando en un proceso de depresión. ¿Sí? Ahora, para que nos quedemos tranquilos, muchas veces nos pasa que tenemos sentimientos de desesperanza y abandono frente a una situación. 1, 2, 3 días y después pasa la situación y ya está. No es que, uy, ya tengo el número 5. No, quédense tranquilos. O muchas veces nos pasa que estamos irritables, ¿sí?, por algo que nos pasó. Y está bien. El tema es que lo podemos solucionar y no esté sostenido en el tiempo y no lo acompañe en otras cosas. El 5, dificultad para concentrarse. Muchas veces nos pasa porque tenemos tantas cosas que resolver que parece que no tenemos tiempo para concentrarnos, ¿sí? Pero acá tiene que haber, como dice acá, 5 sostenidos en un tiempo. Si pasa esto, es probable que la persona vaya cayendo como en un pozo de depresión, ¿sí? Bien, la depresión no es siempre me voy a matar, ¿sí? Porque a veces escuchamos esto. Muchas veces es me quedé en casa y ni me he bañado, no fui al trabajo por dormir, no tengo hambre o tengo hambre todo el tiempo y quizás su amigo o el que más se ríe es el que mejor lo esconde. ¿Sí? Por eso vieron que les decía que es tan invisible que no hay un síntoma fisiológico. No es el que está tirado allá vestido de negro y como decía la Biblia se tiraba cenizas, ¿sí?, porque estaba en una situación de duelo. ¿Sí? No, el que más se ríe y el que a veces mejor parece que la pasa, puede ser una persona que esté en depresión. Miren un actor que se suicidó hace un par de años atrás, Robin Williams, ¿lo ubican? Que hizo muchísimas películas, la mayoría de películas excelentes, exitosas, un tipo brillante, ¿sí? Tenía depresión, ¿sí? Y tomó el camino del suicidio. Y era una persona que uno lo veía y parece que no pasaba nada. O sea que la depresión no es algo que se puede observar por un estado del semblante o un estado anímico. A veces la persona está allá arriba y puede estar depresivo o no, o puede estar allá abajo. Si pudiéramos mirar en el corazón del otro y entender los desafíos a los que cada uno de nosotros se enfrenta a diario, creo que nos trataríamos los unos a los otros con más gentileza, paciencia, tolerancia y cuidado. Miren qué lindo esto que dice acá. Porque si pudiéramos entender el corazón del que tengo al lado, de mi prójimo, ¿sí? Mi prójimo es el que tengo al lado. Mi esposo, mis hijos, mi suegra, mi suegro, mi cuñada, ¿sí? Si pudiéramos entender el corazón de esa otra persona, entenderíamos tal vez, ¿sí?, lo que le pasa sin juzgar, ¿sí? Miren lo que dice la Biblia. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, ¿sí?, el Salmo 23, precioso Salmo, aunque esté mal allá, tirado, ¿sí?, aunque ande en ese camino que no la estoy pasando nada bien, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vieron que generalmente este salmo lo vemos como el salmo donde va el pastorcito con la oveja. ¿Tienen esa imagen? El pastor con las ovejas, se fue una ovejita, ¿sí? ¿Y qué hace el pastor con la vara y el cayado? Lo trae. ¿Le pega? No nos dice. Bueno, pregunto, ¿cómo se imaginan al pastor ese con la ovejita cuando la trae? ¿Qué hace? Imagínense la escena. La sube a upa. ¿Se la imaginan así? ¿No? ¿La levanta? ¿Vieron que no nos dice en ningún momento en la Biblia, y uno tiene esa imagen, de que el pastor agarra a la ovejita, la carga acá y la lleva? No, dice la vara y el cayado, ¿sí? ¿Saben qué significa eso? Que de alguna manera necesitamos la ayuda, ¿sí? Y está en la responsabilidad de cada uno de nosotros entrar nuevamente en el camino. Lo que hace Jesús es ayudarnos y traernos, y nos da la responsabilidad que nosotros sigamos el camino. Porque la vida sería más fácil si Jesús nos carga en el hombro. Yo la pasaría genial, ¿sí? Pero no es así. Resulta que la oveja tiene que transitar y a veces se desvía y anda en valles de sombra y de muerte y se va para el camino que no le corresponde. Entonces Jesús, con amor, con la vara y con el cayado, que es un bastón, ¿sí?, en forma de curva, la trae a la ovejita para ponerla nuevamente en el camino. Y si estás pasando por un momento de valle de sombra, de muerte, donde todo está como peligroso, difícil, situaciones en donde se te encierra todo y no sabes cómo salir, ahí está Jesús para traerte nuevamente a su camino. ¿Sí? Tu vara y tu cayado son mi refugio, dice este salmo. No temas, ¿eh? Dios está con vos para auxiliarte. Si está pasando por un momento difícil, también ahí está Jesús. Si pudiéramos sintetizar un poco estos tres temas, diríamos que la depresión es exceso de pasado. ¿Por qué? Porque son todas situaciones que viví y que no las pude resolver, que no las pude superar. Y aparece ahí la enemiga llamada culpa. Ahí aparece la culpa. Porque no pude, porque no hice, porque tendría que haber hecho. ¿Sí? Aparece la culpa. Cuando aparece la depresión, se alía con la culpa. Es exceso de pasado. El depresivo se queda en el pasado que no resolvió cosas. La persona con estrés es exceso de presente. Quiere hacer todo, todo ya, todo junto, y no puede. Todo le abruma, todo. Es como esa sobrecarga que dijimos de los enchufes, que le salta la térmica, eso es el estrés. Y la ansiedad es exceso de futuro. Cuando estoy pensando todo el tiempo lo que va a venir, lo que va a ir, cómo lo voy a resolver, y se acuerdan que dijimos en un momento, no importa lo que esté pasando, sino cómo lo resuelva. ¿Y la Biblia qué decía con respecto a esto? Que cada día trae sus propias preocupaciones. ¿Sí? ¿Y todo exceso qué es? Malo. Y fíjense que los tres comienzan con esa palabra. Cuando tenemos un exceso de algo, es que algo está funcionando mal. Es bueno que nos preocupemos, pero si nos preocupamos en exceso, estamos cargando con una ansiedad. Es bueno que a veces recordemos nuestro pasado para saber de dónde venimos y estamos, pero si estamos todo el tiempo en el pasado, ahí estamos en un problema. Es bueno que pensemos en qué vamos a hacer mañana, pero si estoy todo el tiempo pensando en lo que va a suceder, lo que va a suceder, lo que va a suceder, no estoy viviendo el presente. Todo exceso es malo. ¿Saben dónde nació la culpa? Ahí. ¿Recuerdan esta escena? Bien. ¿Qué pasó acá? ¿Quién fue el culpable? Y yo diría la mujer, ¿no? Pero voy a salir con moretones, así que no me conviene decir eso. ¿Quién fue el culpable? Los dos. Exactamente los dos con la misma responsabilidad. Pero cuando uno se siente culpable, le echa la culpa al otro. La mujer que me diste. Y la mujer dice, la serpiente que me pusiste. ¿Sí? Entonces, siempre la culpa la depositamos en el otro, ¿sí? Porque a veces no nos hacemos responsables. Y ahí hay una gran diferencia que quiero que hoy quede en claro. Una cosa es la culpa y otra es la responsabilidad. Lo malo es vivir con culpa. Lo bueno es que seamos responsables de lo que hicimos para poder solucionarlo. ¿Sí? Lo contrario es como una moneda de dos caras. En una cara está la culpa y en otra cara está la responsabilidad. A veces podemos vivir con culpa, pero no hacemos nada para solucionarlo. O sea que no me pongo en acción, la responsabilidad me lleva a una acción para poder solucionarlo. ¿Sí? Y lo mejor que seamos responsables de lo que nos pasó para poder solucionarlo, no la culpa. Porque la culpa, ¿saben lo que es? Un exceso, como una piedra gigante, ahora lo vamos a ver, que nos aplasta y no nos deja avanzar. ¿Sí? Bueno, digo esto. Comenzó ahí la culpa y empezó en ese momento todo lo que cargamos hoy en día y que cada uno nacemos con esta naturaleza. ¿Saben cuál fue el primer sentimiento que apareció en el huerto del Edén? Antes de la vergüenza, lo dice clarito. Temor. ¿Qué dice la Biblia? Tuve miedo y me escondí. ¿Sí? Ahí aparece el primer sentimiento que registra la Biblia en el ser humano, el temor. Muchas veces también el temor no nos deja avanzar, ¿sí? No nos deja hacer cosas. Y el temor es el primo hermano de la culpa, ¿sí? Son aliados. Porque después de eso vino la culpa, cuando se enfrentaron con Dios. ¿Qué es la culpa? Es una emoción, ¿sí? Es algo que está dentro nuestro. Ah, pero lo segundo dice, es una elección personal. ¿Sabes por qué? Porque vos elegís ser culpable o qué. O responsable. ¿La culpa qué me hace? Me hace sentir mal, me condena. ¿La responsabilidad qué me hace? ¿Ponerme en qué? En hacer algo, en acción. ¿Sí? Entonces es una decisión personal. Ahora vamos a trabajar un poquito este tema de la culpa. Es una reacción que podemos controlar si hemos entendido qué la produce, ¿sí? Y miren, acá hay un terrible dibujo de culpa. Si pudiéramos graficarlo, sería algo así. Como un peso que arrastramos durante mucho tiempo. Ahora, hay una culpa funcional y hay una culpa disfuncional. La funcional, cuando lo veo como quiebra mi compromiso. Cuando digo, uy, no hice esto, y lo soluciono. ¿Sí? Entonces me pone en acción. Ahí sería responsabilidad. ¿Sí? Es funcional. ¿Por qué? Y me di cuenta que metí la pata, que le mentí. Me di cuenta que dije tal cosa y no correspondía. Me di cuenta que es funcional, porque me pone en acción. ¿Sí? Esa es buena la culpa. Ahora, hay una culpa disfuncional. ¿Qué quiere decir disfuncional? ¿Qué? Fuerte. Que no me pone en función, que no me deja hacer cosas. Cuando genera una explicación, cuando quiero explicar y explicar y explicar y explicar, ahí es disfuncional. En realidad viene con la justificación. Y lo hice porque, ¿sí? Culpa por no ser perfectas. Culpa por no poder satisfacer a todo el mundo. Culpa por no poder llegar a todo. Culpa por decir no a las peticiones de los demás. ¿Alguna se encuentra en algún punto de los de acá? levanten la ceja. ¿No? Nos quedamos ahí. Cuando queremos satisfacer el deseo de los demás, cuando queremos ser perfectos, no me puedo equivocar. Permitite equivocarte. Está buenísimo que te equivoques. Porque aprendimos, en la escuela nos enseñaron, o debieron habernos enseñado, a equivocarnos para reaprender, no para condenarnos. Mi maestra en el boletín, siempre traigo este ejemplo porque me causa gracia, me ponía en el reverso del boletín esas notas que uno pone de los trimestres o de cada mes, sigue así, continúa así. Nunca supe que es así, ¿no? Pero yo seguía así, evidentemente estaba bien. Bien, entonces tenemos la culpa disfuncional. La culpa surge cuando realizamos acciones que son repudiadas por los demás, ¿sí? Ahí surge algo interno. La culpa es responsabilidad ante una falta cometida voluntariamente, acompaña la experiencia de hacer algo malo, herir a alguien, violar un código moral o legal. Sentimos culpa porque existe una norma, algo que dice, Gustavo, eso que hiciste no corresponde, ¿sí? Ya sea legal, social o bíblico. Pero en las culpas hay una creencia o un mandato interno, ¿sí? A veces son culpas propias. Y miren este listado. Creencias que pueden generarte culpa. Por tu culpa, escuchen esta frase, me siento mal. ¿La escucharon esta frase? Tu hermano es mejor que vos. O tu deber es estudiar. Esto es un pecado. Dios te va a castigar. Escucharon esto, ¿no? Vas a ir derechito para el infierno. Papá no te va a querer si haces eso otra vez. Deberías sentirte avergonzado por lo que hiciste. ¿Frases que escuchamos alguna vez? Levanten la ceja. La escuchamos. No levanten nada con lo que voy a preguntar ahora. ¿La dijimos alguna vez? ¿Cómo se habrá sentido el otro cuando le dijimos, tal vez, sin darnos cuenta, esta frase? Miren qué importantes que son nuestras palabras, que podemos herir o podemos bendecir. ¿Sí? Y generalmente somos generadores de culpa hacia el otro y a veces hacia nosotros mismos. ¿Sí? Entonces la culpa nos hace sentir así como esta imagen. ¿Cuándo nos sentimos culpables? Existen multitud de situaciones o relaciones que suelen activar nuestra culpa. Puede ser por cosas que hemos hecho mal ante reacciones de otras personas, frases que nos dicen, pensamientos que tenemos o incluso ante hechos positivos. Tener claro cuáles son esas situaciones nos puede ayudar a ser más conscientes y saber luego trabajar para atenuar esos sentimientos de culpa. Miren, la culpa puede ser desde los padres hacia los hijos, ¿sí? Cuando le decimos, tu deber es estudiar, para algo te traje al mundo. ¿Escucharon frases como esta? Yo me mato trabajando por vos. ¿Sí? Frases de los padres a los hijos que son generadoras de culpa. En la pareja, si me dejás, me mato. ¿Escucharon esto, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué otra frase escucharon en las parejas que no son las de ustedes? Que generan culpa. A ver, una frase que anda dando vuelta por ahí. Sale. La escucharon seguro. Él le dice a ella, o ella le dice a él, te voy a dejar. Lo hice porque vos, ¿sí? Son frases de culpa, ¿sí? Después tenemos las que tienen que ver con la familia, ¿sí? Discusiones que a veces se plantean en el hogar y los chicos se sienten culpables o a veces rehenes de ciertas cosas. ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Qué terrible, ¿no? No, los quiero los dos por igual. ¿Sí? O a veces los padres nos sentimos culpables también porque trabajamos un montón de horas, ¿sí? Y porque nos sentimos culpables, llegamos a nuestra casa y no ponemos límites a nuestros hijos. ¿Y cómo lo voy a retar si no comparto tiempo con él? Entonces, siento culpa, entonces compenso la culpa con la falta de límites. O compenso la culpa con un regalo. Me siento mejor regalándole tal cosa. ¿Sí? Y la culpa a veces desde los otros, desde un jefe en el trabajo. ¿Sí? Mirá que si vos no trabajás bien, hay 100 esperando atrás. Te tenés que quedar más horas a trabajar. ¿Sí? En esta época de crisis, a veces uno agacha la cabeza en estas situaciones. Entonces nos meten culpa. Entonces la culpa es algo que lo podemos generar nosotros por nosotros mismos o por que escuchamos en los demás estas cosas. Y la lista sigue. Por estar haciendo las cosas mal o fracasar. No estoy estudiando nada y me siento muy culpable. En situaciones en las que haya que decir no o poner límites de algún tipo. Propinas en los bares, decir no a algún favor, dejar de sostener un compromiso. A veces me siento culpable por no hacer esto. Por pasarse con las cosas buenas. No debería haberme comido esto. Ahora me siento culpable. ¿Sí? Entonces genera culpa. Por errores pasados, me siento fatal. ¿Cómo me equivoqué? ¿Cómo le voy a decir eso? ¿Sí? Me meto culpa. Por tener emociones positivas, cada vez que me siento tranquila y feliz en la vida, hay como una vocecita en mi interior que me hace sentir culpable. Pareciera que no puedo estar bien. ¿Cómo voy a estar bien? ¿Sí? A veces son por emociones positivas. Por tener emociones negativas, me siento muy angustiado y con mucha ansiedad. Y lo peor de todo, me siento muy culpable porque lo tengo todo en la vida y no debería sentirme así. ¿Sí? Emociones positivas y emociones negativas. Miren, si pudiéramos graficar la culpa como es. Una carga, ¿sí? Que llevamos. Y la lista sigue. Por las emociones de otros. Hice un comentario sobre su vestido y le cayó pésimo. La verdad es que me siento muy mal conmigo mismo. Cuando nos responsabilizamos de relaciones o problemas de los demás, de las que obviamente no somos responsables. Está deprimido en su casa y aunque la llamo o le llamo todos los días, me siento muy culpable por no hacer nada o por no poder hacer más. Me siento culpable por cosas que le pasa al otro. Si pudiéramos graficar la culpa, serían como estos tres. ¿Sí? Donde de alguna manera nos ata y no nos deja avanzar, donde nos encarcela y donde nos damos todo el tiempo, ¿sí?, contra nosotros mismos. ¿Sí? Eso es la culpa. ¿Qué dijo o qué dice la Biblia en Isaías? El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Generalmente tomamos este versículo para el Evangelio, para la salvación, ¿sí? Pero a veces estamos cautivos de nuestros pensamientos, cautivos de nuestras emociones, cautivos de la culpa. Y Jesús vino a dar justamente lo que muestra esta imagen. Vino a dar libertad. ¿Sí? Tenemos un Dios poderoso que nos libró. ¿Sí? Y dice en esta parte, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos. Y eso me hace pensar que nuestro corazón a veces está preso de la culpa, atado a situaciones pasadas, atado a situaciones que dije. Y cuando está atado ahí, Jesús te dice, vine para darte libertad. ¿Sí? No para encarcelarte. Aparte de darnos libertad para los pecados, nos dio libertad emocional. ¿Sí? Dios no trabajó solamente con nuestro corazón desde el lugar del pecado. También trabaja en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Por lo tanto, vino a dar libertad a los cautivos. Te pregunto, ¿qué cosa o qué persona te mantiene hoy cautivo? ¿Qué situaciones te están generando culpa? Jesús vino para dar libertad a los cautivos. ¿Cómo ser libres? examina si eres responsable de lo que ha pasado. La clave consiste en delimitar tu parte de responsabilidad con la ajena. Para liberarnos de ella es necesario saber cómo afrontamos la responsabilidad. Bajo los efectos de los sentimientos de culpa asumimos responsabilidades que no nos corresponden. ¿Sí? A ver, ¿esto qué hice? ¿Es mío o es del otro? No, es del otro. Bueno, si es del otro, ¿por qué me tengo que sentir yo culpable de algo que es una acción de otra persona? Y si reconozco que es mío, la otra cara de la culpa era la responsabilidad. Por lo tanto, algo tengo que hacer para enfrentar esa situación y no quedarme encerrado en la culpa, ¿sí? O con la piedra de la culpa. Reconocé la culpa, importante. El psicoanalista Sigmund Freud decía que solo se puede vencer al enemigo en su presencia. Acoger el sentimiento de culpa supone asumir su presencia y ponerla en palabras, hablar de esto que me pasa, no dejarlo adentro, porque todo lo que guardamos, nuestro cuerpo lo registra y nos hace daño. Expresa la culpa. Las palabras permiten romper ese aislamiento, porque el que se siente culpable, al igual que el depresivo, se aísla generalmente. Contarle a alguien lo que nos hace sentir culpables y cómo nos sentimos ayudará a aliviar ese sentimiento de culpa. Reconoce tus propias limitaciones. Disminuir nuestro nivel de exigencias y exceso de responsabilidad de asuntos o sufrimientos ajenos ayuda a no sentirnos culpables por todo. Y pide disculpas. Importante. Reflexiona sobre tu modo de actuar y si sientes que has obrado mal o con desgana, no le des más vuelta. Busca alternativas para reparar el daño y si no, pide disculpas a la persona afectada. Proporciona un gran alivio y sobre todo abre la ventana a las emociones positivas. Fíjense qué importante hablar de eso que tal vez está dando vueltas en nuestra cabeza. Y esto último, les quiero dejar una caja de herramientas, ¿sí? Para que con esto se queden pensando en cómo afrontar todas estas emociones o enfermedades que están dando vuelta en este último siglo. Primero, usemos el principio de los opuestos. A la urgencia, démosle tiempo. Al fuego, agua. A la prisa, calma. Demos a nuestra mente tan solo 5 minutos de calma. ¿Se acuerdan cuando hablé hace un ratito del valor del tiempo? Importante, ¿sí? No le crean a nadie que les diga que no tienen tiempo. En realidad, están desorganizadas en su tiempo o están invirtiendo el tiempo en forma errónea, ¿sí? Entonces, primero, usemos el principio del opuesto. A lo que me exige, darle tiempo. A lo urgente, para un poquito, ¿sí? No tengo que salir corriendo, ¿sí? Porque no soy el SAME, ¿sí? Tiempo. Otro, evitemos la mediación como recurso fácil. Vivimos en tiempos de la medicación. Evitemos la medicación como recurso fácil. Vivimos en tiempos de medicalización de los síntomas. La ilusión de que mágicamente una pastillita va a sacarnos de la angustia. Hoy hay pastilla para todo, ¿sí? Todo lo calma cualquier cosa. ¿Te duele algo? Anaflex. ¿Te va a doler algo? Tómate esto por las dudas si te va a doler, ¿sí? Vivimos en un tiempo donde se anestesia el dolor, ¿sí? Y el dolor a veces en determinadas situaciones emocionales tiene que seguir un curso para poder ser aceptado, ¿sí? Y a veces anestesiamos las cosas y caemos después con el tiempo, ¿sí? Otra, pidamos ayuda, hablemos. Algo importantísimo que a veces lo hacemos, pero muchas veces no. Intentemos poner en palabra a lo que nos preocupa o lo que nos preocupa, ¿sí? Pongámosles palabra, hablemos de lo que nos está preocupando. Porque ponerle palabras es sacarlo desde el peso de nuestro corazón. Y lo más importante, un versículo conocido. Venid a mí todos, o sea, vos, yo, ella, ¿sí? Todos, no es para los que no tienen a Jesús en su corazón. Todos te involucra a vos también. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Qué carga tenés hoy? ¿Qué preocupación? ¿Qué ansiedad? ¿Qué síntomas depresivos? ¿O qué está pasando en tu vida? Esa carga, esa situación, llévasela a Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Sí? Ahí tenemos el principio más importante. Jesús es nuestro alivio. en Jesús podemos depositar nuestra carga porque Él la sabe llevar muy bien. Bien, con esto quería finalizar. No dejes de poner en palabras lo que te pasa, porque ese es el primer eslabón para romper la cadena a las cosas que te tienen atado emocionalmente. Que Dios te bendiga y que lo que charlamos hoy pueda ser de bendición, primero para vos y también seguramente para ayudar a otro también. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por venir, por compartir con nosotros. Y bendecimos tu vida. Y en un tema que es tan claro, presentado de manera tan práctico y que habla de la realidad. Porque ¿quién de nosotras podríamos decir que no nos identificamos con alguno de los varios aspectos que él trató? Y me quedó algo que me resultó, qué palabra clave, no anestesiar las cosas que nos pasan, poder mirarnos frente a la realidad de las situaciones que vivimos, porque el mirarlas de frente es lo que nos ayuda a decir, bueno, necesito herramientas para superarla, necesito herramientas para atravesarlas como un puente, como ponía al principio. Y así como tenemos recursos prácticos y Dios usa personas como él que se han preparado, que han profundizado en el tema y nos dio varios tips para poner en práctica, qué bueno cerrar con este texto que son las mismas palabras de Jesús. Ya sea, la palabra de Dios nos hace referencia a su poder, a su misericordia que se renueva cada día, a su fortaleza. Pero Jesús mismo declaró, vengan a mí los que están trabajados, cargados, yo les puedo dar descanso. Y a veces la mochila a lo largo de los años se va haciendo medio pesada, ¿no? Y algunas veces vienen en patota las pruebas, otras veces bueno, uno pasa y dice, bueno, llegué a un oasis y nuevamente hay que enfrentar situaciones, es porque estamos vivas, es porque tenemos vida, es porque en la vida surgen cosas que no son perfectas justamente porque el pecado entró en el mundo y nosotros mismos no somos perfectos. Pero Dios en nuestra vida es quien hace la diferencia. Entonces yo les invitaría que podamos cerrar nuestros ojos un momento y podamos pensar y mirarnos, ¿no?, hacia adentro y poder poner en las manos de Dios, atrévete a confiar en Dios y en lo que Jesús es capaz de hacer en la vida de cada uno. Él todavía tiene la vara y el cayado, ¿sí?, para infundirnos aliento, para mostrarnos, bueno, por acá es el camino y nosotros tenemos nuestra voluntad y nuestra libertad para decidir transitarlo o no. Dios siempre nos abre oportunidades y nos da invitaciones. Así que podemos expresarle con nuestras palabras, si está en nuestro deseo, poner nuestra vida en las manos de Jesús, el que las pasó todas, pero es victorioso porque era Dios hecho hombre, pero puede entendernos, compadecerse, darnos la mano y llevarnos adelante en fe y en victoria. Padre, te damos tantas gracias porque sos bueno, porque sos real, porque te revelás y te manifestás a nuestras vidas. Gracias por tu palabra, que es verdad, que la vemos y refleja de manera tan clara no solo las distintas situaciones que podemos transitar, como recordábamos en esta tarde algunos casos, sino que nos mostrás también cómo superarlas. Gracias porque tenemos recursos prácticos y gracias porque te tenemos a vos. Padre, en esta tarde queremos darte muchas gracias por el Señor Jesús, porque Él se hizo como uno de nosotros y al vivir entre las personas, Él experimentó tristeza, experimentó dolor frente a la muerte de un ser querido, frente a ver cómo los demás se equivocaban, tuvo alegrías y puede entender nuestras emociones. Por eso en esta tarde, Señor, que cada una de nosotras podamos poner nuestra vida, nuestras situaciones en las mejores manos, en las manos perfectas, en las tuyas. Señor, en esta hora queremos pedir tu bendición sobre cada una de nuestras vidas. Conoces nuestras situaciones, nuestros pensamientos, nuestro sentir, aún antes de expresarlos. Señor, que esto nos dé un abrir nuestra mente y nuestro corazón a poner en palabras con alguien en quien podamos confiar, con alguien que pueda ayudarnos y tomarnos de la mano para que podamos andar por nosotros mismos en la vida. En el nombre de Jesús, que esa realidad tuya pueda ser tan firme y tan clara en cada una de las vidas de los que estamos acá. Gracias porque nos ministra tu presencia. Y Padre, en esta hora te expresamos estas cosas en el nombre de Jesús, pidiendo también tu sanidad sobre cada situación del pasado, del presente, o esas cosas que inquietan hacia el futuro que parece que se escapan de las manos. Señor, una mente renovada en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y es un tema tan profundo que queremos invitarles ahora al compartir algo rico, al tomar algo como hicimos en el break, pero un poco más completo, que podamos compartir en la mesa y si alguna de ustedes tiene inquietudes, Gustavo estará un ratito más y también en cada mesa hay amigas, hermanas con las que podemos compartir y esa es la invitación que les extendemos. Así que Anita, ¿hay alguna indicación práctica? Ahora servimos todo, así que estamos felices.